había convencido las huellas de los furtivos que amparados por la noche hallaban dioses de sal frente al débil ego tan arrogante la inconsciencia. Yeah. Le ha vendido, ahora busca ciego el alivio. El aroma de las flores es un veneno mortal. Ya comparte el miedo con dependientes sensaciones. Yeah. Es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo para esta formación, para Cuarto Oscuro, el álbum 2112. Para hablar de este nuevo trabajo discográfico tenemos con nosotros a tres de los cuatro componentes de la banda, a Fran batería, a Luis bajo y voz y a Óscar guitarra solista. Buenas tardes a los tres. Opa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para comenzar vamos a hablar un poquito de los inicios. ¿Cómo y cuándo se forma Cuarto Oscuro? Pues Cuarto Oscuro nace a finales de 2005. Dos miembros de Petaceta, Petaceta termina, ¿no? Deja de existir en 2005. Entonces Chiqui y yo decidimos seguir adelante con otro proyecto diferente. Entonces, reclutamos allá a Óscar y a nuestro anterior batería, que era Mikel, y empezamos a tocar a ver por dónde rompíamos, ¿no? A ver lo que salía por ahí. Y cambio radical, ¿no? De Petaceta a este estilo de música. Sí, de Petaceta a los comienzos de Cuarto Oscuro realmente no había mucho cambio, porque hacíamos una especie de punk rock y tal, una cosa un poco extraña, sí. Pero ha ido evolucionando hasta lo que podemos escuchar ahora mismo, ¿no? Los componentes, como más comentado, venís de otros grupos. ¿Algunos empecéis en Cuarto Oscuro o sois todos de diferentes grupos anteriores a esta banda? No, cada uno teníamos nuestras historias. Por ejemplo, Luis Ja y Chiqui sí que eran compañeros en Petaceta. Luego Mikel sí que estuvo en bandas como Desafío. ¿Y cuál más estuvo, Mikel? Ya vale, Desafío tuvo mucha repercusión. Sí, te lo negaron a Scorpions. Yo ya venía a bandas de más en plan local, más de pueblo. Y luego Fran, cuando se incorporó, también ha estado en unos cuantos grupos. ¿Cuántos grupos has estado? Yo, varios. Metallica no cuenta. Por lo menos en 50. No. Yo toqué en Francia en dos o tres, en Inglaterra también. Luego estuve en Zaragoza, tocamos Anatomía, algunos grupos de allí. Y entonces luego empecé con Cuarto Oscuro hace 2 años. ¿No? Sí. Eso es. Después del primer CD. Es interesante porque has estado en Inglaterra, en Francia y acabas en Marsella, colega. Joder, tú vas adelante. Sí, sí, es que. El que más recorrido. Acabaste en el campo de la ciudad. Eso campo. Es, eso es, a lo más importante. Anteriormente a este disco habéis editado dos, más contando una versión que luego hablaremos de ella. ¿Cuáles fueron esos discos? ¿Qué repercusión tenieron al grupo? Lo primero que editamos fue una maqueta que, autoeditamos, autograbamos, auto todo. Uh-huh. Se llamó Cuarto Oscuro y venían sistemas que simplemente fue para mover a la hora de buscar conciertos, ¿no? Pues para repartir en bares o uh-huh. sin más, ¿no? No tuvo más repercusión y le dimos más salida. Luego sí que grabamos el Rosas Doradas en 2009, que sí que lo hicimos a través de una duplicadora, una discográfica, llámalo como quieras. Y este sí que le dimos un poco más de repercusión, tuvo promoción y hicimos gira también con el disco. Como te comentaba anteriormente, también antes de editar lo que es 2112, habéis editado un tema de homenaje a Héroes del Silencio. Contarnos un poco cómo fue la participación en el disco, cómo surgió, cómo salió. Pues mira, en principio ese tema iba a ir para un recopilatorio mexicano. La discográfica era Carpe Diem, creo que era. Sí, Carpe Diem. Y bueno, nos escuchó por internet, le gustamos, le gustó el rollo que teníamos y eso, y nos propuso eso, hacer una canción para un tributo de héroes. Nosotros accedimos, la grabamos en Estudios K, con la producción de Alberto Porres. Y bueno, en Pamplona. la enviamos a los de México, les gustó mucho. Pero lo que pasa que luego las otras versiones que recibieron pues eran casi todas de una calidad bastante media, ¿no? Y al final nos lanzaron. Y nos quedamos con la versión debajo del brazo y ¿qué hacemos? Pues ahí se quedó. Y luego no sé cómo salió EMI Music, que entonces que estaban haciendo, querían hacer un tributo de bandas noveles a Héroes de Silencio. Y no sé cómo nos enteramos, creo que fue Chiqui el que metió mano ahí. Sí, y sí, la mandamos, les gustó y bueno, al final se pudo aprovechar el tema. Pero salió solo como sencillo, luego ya la discográfica dijo, aquí os dejo, ¿no? Sí, sacaron un recopilatorio, o sea, un disco digital, o sea, la edición fue solamente digital. Uh-huh. Y anda por ahí, no sé. Tributo, ¿cómo se llama? Hechizo 3.0. Eso es. Hechizo 3.0. A la hora de formar Cuarto Oscuro, ¿por qué os decidisteis con este estilo de música y no otro? ¿Es el que más os gusta, el que más os llama? Bueno, pues como ha dicho Luis Han, empezamos haciendo un punk rock. Luego fuimos evolucionando. Yo creo que Mikel, nuestro anterior batería, tuvo mucho peso ahí. Yo creo que fue el que más influenció, no sé. Y luego nos dejamos llevar poco a poco. No, ha ido surgiendo, tampoco ha sido algo que hayamos premeditado, ¿no? Vamos a hacer este tipo de música, no, ha ido, las composiciones han ido hacia ese camino. De hecho, cuando presentamos un tema que cada uno hemos creado en nuestra casa, ¿no? El toque final se lo damos en el local de ensayo. Y es lo que le da un poco la esencia de Cuarto Oscuro. Sí, de hecho, las canciones del segundo serie, pues al inicio de las canciones eran canciones que no se parecía nada entre unas, ¿no? Claro. Y al final, bueno, se nota el toque de Cuarto Oscuro, pero las canciones en sí mismas están diferentes. Claro. ¿Qué tipo de música soléis escuchar en vuestros ratos libres? Dejando ya lo que es atrás Cuarto Oscuro. Wow. Bueno, por mi parte, yo soy... Pues he empezado mucha con música de influencia de los años 70, 80, The Cure, Bauhaus, Killing Joke, etc. Poco a poco he evolucionado, ¿no? Uh-huh. Y a mí, pues a llegar a España, pues he escuchado nueva música para mí, que me ha influido mis referencias en España, la música española, mucho Héroes del Silencio, Sober, dos grupos que a mí me encanta y que creo que al grupo también. Sí, sí. Compartimos. Eso es. Cada uno tenemos un palo. Fran es más igual alternativo, no sé, igual el rollo que escuchabas antes, como era música más alternativa. Bueno, había tipo gótico, no tan metal como igual. Sí, luego Chiqui venía más del punk, ¿no? Era más heavy punk. Sí, heavy toda la vida, ¿eh? Tú eras más... Yo le doy a todo. Yo sí que toco todos los palos, desde el pop hasta... Yo soy el más blando de todos. Yo vine más de la escuela del heavy. Al principio sí que escuchaba grupos heavies, no sé, Halloween, Iron Maiden y eso. Luego ya me he ido más para el rock duro de los 70, 80, no sé, también. Cada uno de un palo y un poco de todo al final. O sea que muchos estilos musicales para dar con Cuarto Oscuro. Eso es un poco la mezcla de todo, sí. Una orgía de influencias. Sí. Desde el primer disco que editasteis en el 2007, si no mal recuerdo. La maqueta es así, sí, por ahí. Sí, es, hasta este último, ¿habéis tenido cambios en la formación? Sí, se fue Mikel por motivos laborales y paternos también, ¿no? Tuvo ahí una época que no iba a poder estar con Cuarto Oscuro todo lo que todos hubiésemos deseado. Uh-huh. Y bueno, y optó por marcharse y entró Fran en su lugar. Yeah. tercer disco de Cuarto Oscuro, 2112. ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco? A principios de 2011 hubo una especie de lapsus ahí en la banda. Entonces, bueno, pues decidimos que íbamos a grabar un nuevo disco, ¿no? O morir. O lo dábamos todo o lo dejábamos. Entonces cogimos todo el año para componer. Teníamos varios temas de antes, pero bueno, desde marzo o así estuvimos componiendo temas, arreglando y tal. Y en diciembre nos metimos en Estudios K con Alberto Porres y estuvimos casi todo el mes, ¿no? Entero. Sí. Todo el mes entero, pues lo que es la grabación. ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? Sí, ha colaborado, ¿cómo se llamaba? Roberto. Roberto. A los teclados. Fontán. Roberto Fontán en los teclados. Y ha hecho unas cuantas partes ahí en los temas, en aire, ha hecho la intro. Entre el miedo y la tristeza también ha hecho un pequeño arreglito. ¿En cuál más? Ha hecho, no recuerdo. El viento puede ser. El viento del Rijo también, sí. Y en Hora Cero también, un fantástico comienzo. Sí, sí, Hora sí. Cero, sí. ¿Qué queréis expresar con estos 12 nuevos temas? ¿De qué van las letras? Bueno, las letras van... Son muy psicológicas, muy de estados de ánimo, de sentimientos... Muy paranoicas. Sí, no. Expresando lo que llevamos dentro, ¿no? Lo que queremos contar, pero siempre un poco escondidas en la metáfora, ¿no? Nos gusta entregar algo velado, ¿no? Un mensaje cifrado para que la gente un poco pues, le eche imaginación. No lo vamos a dar todo tan fácil, ¿no? Que se le ocurren. Hablando un poquito de lo que es la portada del disco, ¿de quién ha sido idea? ¿Cómo surgió esta portada para el disco? Bueno, todo tuyo, Oscar. Culpable. Fue muy debatido el tema y muy... Nos gusta discutir mucho a nosotros. Pero sí, no sé, fue idea mía. Bueno, a ver. Fue un conjunto de ideas. Digamos que queríamos una portada con un elemento central que no tuviera muchos artefactos en la imagen. Y al final pues yo propuse lo del ojo, me parece que lo propuse yo y bueno. Y luego poco a poco pues Luis Ja dijo pues si le metemos un reloj ahí. Sí. Fue también de todos un poco, o sea, no solo fue idea mía, fue... Bueno, pero tú has llevado la parte más, el peso, ¿no? De la maquetación, tú has hecho un poco todo. Sí, yo soy el más loco, el diseño. El más friki. Poco... ¿Es el que más tiempo tenía? ¿Y el nombre de 2112 cómo surge? Para dar título a estos 12 temas. Ahí va, que va el friki. Sí. Venga, monta tu historia. Bueno, pues es un guiño, digamos, a la profecía maya, que dicen que el calendario maya, el ciclo acaba el 21 de diciembre. Bueno, hay gente que dice que es el 23 de diciembre, pero bueno, eso es anecdótico, digamos. Y lo queremos enfocar desde un punto de vista psicológico. Como los mayas decían que iba a haber un cambio, un gran cambio en la humanidad, que iba a cambiar la mentalidad y esas cosas. Y nosotros queremos enfocarlo desde cómo afectaría un gran cambio a la mente humana. Queríamos enfocarlo desde la parte más psicológica, dejando la parte apocalíptica que muchos dicen, eso no lo tocamos. Más desde la parte interior de la persona, cómo afectaría un cambio en la sociedad, cómo te afectaría a ti personalmente. Cada uno reaccionaríamos de una manera diferente. Ya sea el cambio que sea, que caiga un meteorito o que vengan los ovnis, no, cual sea, un cambio. Tenéis un videoclip del tema Dioses de Sal. ¿Quién realizó, produjo el vídeo? ¿Cómo surge este videoclip? Contanos un poquito las imágenes, de dónde son cogidas. Sí, este videoclip pues se hizo con... Julio Mazarico. Julio, eso es. Y pues lo hicimos en Tudela, en varios sitios de Tudela, etcétera. Y pues el videoclip pues se montó un poco también, hubo varias ideas y lo produjo pues Julio, pues con todas las ideas, y aportó muchas ideas muy buenas también, con muchas ayudas de varias personas también, porque es un trabajo que al final pues parece simple, pero en cuanto ya empezamos es más complicado que lo que se parecía. Le dejamos libertad también a la hora de elegir la historia, ¿no? No le quisimos decir, mira, este tema trata de esto. No, oye, tú escúchalo, a ver lo que te sugiere. Y luego tú. Eso es. Y no, y montó lo que es el videoclip, que se puede ver, ¿sí? Eso es. Pasamos un poquito al directo. ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vais a incluir temas de este disco? ¿Vais a incluir temas anteriores, de discos anteriores? Principalmente tocamos de este disco, del 2112. Del Rosas Doradas también atacamos 4 o 5 temas, los más que más han quedado en la gente. pero principalmente son de 21-12. No tocamos todos, intentamos jugar un poquito, sí, pero bueno, alternar también. Sí, y alguna versión que metemos por ahí. Sí, sí. Siempre. Ni yo lo hubiese explicado mejor. El 12 de mayo estuvisteis en el Infernu, el sábado pasado en Estella, Lizarra. Contarnos un poco cómo fueron esos conciertos, qué tal la aceptación tuvieron ante el público. Bien, bueno, el de el Infernu estuvo bien. Estuvo bien. El sitio, ya sabes, bueno, es chiquitín y tal. Igual los sitios pequeños te limitan un poco a la hora de demostrar todo lo que puedes aportar, ¿no?, en un directo. Uh-huh. Pero estuvo bien, yo creo que estuvimos correctos, la gente se portó también, estuvo animada. Sí. Y bien. Se nota mucho que llevas unos cuantos conciertos ya a las espaldas y se nota mucho, te notas más confiado, más suelto, te lo pasas mejor, uh-huh. gozas más. Sí, bueno, y el de Estella, pues la gozamos como enanos, la verdad, ¿no? Yo coincidimos los cuatro, nos lo pasamos de putísima madre. Si se puede decir. Ya lo has dicho. Un sitio más grande, ¿no?, que el Infernu. Sí, es más grande. La pena es el público, que no, bueno, no suele acudir tanta gente como se desearía, uh-huh. pero bueno, aún así, bueno, lo dimos todo. Era curioso porque era un público muy joven. Sí, sí. Y nuestra música dicen que es para treintañeros, de 30 para arriba. Y había chavalines y nos decíamos, bueno, cuando empecemos se van a ir, pero estaban ahí. Aguantaron. En el foso, ahí como locos. Vamos, sí. ¿Tenéis fechas a corto plazo para seguir presentando el disco 21-12? A corto tenemos en julio nos vamos a Pontevedra, uh-huh. a un festival de. Que fuimos el año pasado y les caímos en gracia y bueno, y repetimos. Pero antes tenemos en junio en Burlada el... Ah, sí, en Black Rose. El Black Rose. ¿Por ahora esos dos? Sí, pues hemos entrado un poco en una fase de que hemos dado todo en marzo, abril, hemos estado petadito y petadísimo de conciertos y ahora pues un poco más flojete, sí. Esperando el verano. No, bueno, es que... tampoco. Acabamos de fichar por una agencia de Madrid. Luego hablamos de la agencia que tengo por aquí. Vale, sí. Pues, a ver un poco por dónde rompen también, ¿no? Eso. Llegó el invierno casi por sorpresa. Cubrió su cuerpo con mantas maltrechas. Tintes de ocaso anuncian que pronto mutarás la piel. Hambriento, un lobo en hierba este va. Su hambre era el ansia de ser quien no era. Venció algo al miedo con su extraña belleza. Yo sé que por dentro moría de pena. Yo, tintes de ocaso anuncian que pronto mutarás la piel. El terror te hará un desconocido. Escrito ya al nacer, matarías por volver. Pero hay surcos que arder. De los 12 temas que se incluyen, personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el estudio de grabación o en vuestro estudio? Pues, joder, aquí hay mucha variedad. Vamos a mojarnos, venga, empieza. No, a mí personalmente me gusta mucho para escuchar Entre el miedo y la tristeza, que es un tema que hemos dejado de lado en los directos, no sé por qué, se ha quedado un poco ahí apartado. Yo tampoco, no sé. Y a mí personalmente me transmite mucho ese tema, me gusta mucho, sí. ¿Qué ha sido para Cuarto Oscuro lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha? Habla Fran, di tú. Lo mejor y lo peor. A ver, lo mejor ha sido pues en las series de conciertos, pues que te das cuenta que primero cuando haces el CD hay mucho trabajo, pero en el estudio o en el local, uh-huh, y muchas ideas hay que debatir, a veces te rayas, ¿no? Hay que, pero en cuanto empiezas los conciertos, empiezas a salir y ya a disfrutar. Entonces, lo mejor, por supuesto, para mí, los conciertos. Es un poco el fruto de todo el trabajo, ¿no? Recientemente habéis fichado por la agencia Kibentz. ¿Cómo surge este fichaje? ¿Y qué va a tener de bueno para vosotros, para Cuarto Oscuro? Bueno, pues nada, contacté con ellos a través de internet, que no los conocía y los encontré así adragueando un poco, que se dice mi pueblo. Uh-huh. Y nada, nos ofrecieron pues un poco de, sobre todo, trabajo, que es lo que nosotros buscamos y ofrecemos, ¿no? Trabajo, trabajo y más trabajo. No queremos que nos digan vais a tocar 50 conciertos al año, porque sabemos que es mentira, ¿vale? Entonces queremos gente que nos prometa que van a trabajar, que se lo van a currar, y eso es lo que estamos. Nosotros ofrecemos trabajo y ellos también. Entonces, a ver, llevamos una semana con ellos, o sea que a ver por dónde rompe la cosa. Me viene ahora a la memoria, creo que es de vosotros, es una versión de Mecano. ¿Cómo surge la idea de esta versión? Pues en el Rosas Doradas hicimos una de la Unión Sildavia y después de tocar la gira de Rosas Doradas y de quemar el disco, digamos, en directo, pues queríamos buscar una versión para directo que gustara a la gente más madurita igual, ¿no? Porque en estos conciertos pues, también va gente un poco madurita, 30 para arriba, quintos nuestros. Y de no hecho, sé. Hacemos descuento a los jubilados también. Algún jubilado se escapa. Y luego, no sé, pues lo típico, ¿cuál hacemos? Un montón de propuestas, un montón de peleas. Peleas no llega tampoco a la mano, pero un montón de discusiones. Que yo quiero esta, que a mí me gustaría esta, no sé qué, la otra. Y al final salió aire. No, era un reto, es un reto siempre coger una canción que no tiene nada que ver contigo y meterle mano, como quien dice. Uh-huh. Era un reto. ¿De qué forma se puede conseguir el disco? ¿Cómo se puede conseguir el merchandising de la banda, si es que tenéis? El disco, bueno, a través de internet. Tenemos la página web, que es www.cuartooscuro.es. Y ahí tenemos una sección que es tienda, que creo que Oscar la ha habilitado. No, se está riendo, entonces no. Es la única sección. Está a punto. Lo dejamos, está a punto. Está viniendo. Ya estamos en ello. No, pero el disco se encuentra en MediaMars, en Fnac. Está en iTunes, está en Spotify. En Elcar, aquí en Pamplona. Está en tropecientos sitios, sí. Una vez sacado el disco, ¿qué proyectos de futuro tiene Cuarto Oscuro? Tocar. Y si es en las mejores condiciones posibles, pues mejor. Pero tocar, no a tenemos tocar, tampoco sí, más sí, aspiración. Sí, más, no se pueda. Aspiración. Es lo que buscamos ahora, quemar el disco tocando y promocionarlo a tope. Sí, sí. ¿Algo que me haya dejado, que queráis decir antes de terminar? Que os invitamos a todo el mundo a que vengáis a vernos. Claro. En algún concierto. El jueves 14 estaremos eso, sí, en Burlada. El 14, sí. ¿Dónde? Black Rose. Eso es. Y bueno, y volveremos. O sea, aunque hayamos acabado esta etapa, digamos, inicial de la gira, volveremos. Y si hay alguien con mano escuchando este programa, que nos dé una oportunidad, por favor. O dos. Pues, son pequeñas. Oscar, Fran, Luisja, gracias por haber venido. A ti. Gracias. Y nos tocamos, si os parece, unos acústicos. Ok, venga, adelante. Vamos a ello. Venga, muchas gracias y suerte con el disco. Okay, hasta gracias, luego. Majo. Recuerda.

intentando.